Bienvenidos a Black Soul, un programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Alonce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Damos comienzo a una nueva entrega de Black Soul. Hoy quiero desde aquí rendir un pequeño homenaje a uno de los vocalistas afroamericanos de más peso dentro de la música negra. Me refiero a Oliver Cheatham, que falleció el pasado sábado a los 65 años de edad. Vamos a oír uno de sus temas, llamado Mama Say, que es un single editado en 1985 y producido por Mood Records. Escúchalo. It's a hard game to play. When you think you found love and you lose it the next day. This great big world goes round and round, my son, my son. Sometimes it'll make you feel like it's upside down. But if you can't play the game, don't get in. No, my mama said, if you can't play the game, you better quit it. Oh, mama said, if you can't play the game, don't get in it. No, my mama said, if you can't play the game, you better quit it. Oh, oh, oh. When you make your move, you better study long, my son, my son. It's a hard pain that follows when your move is wrong. Oh, you've got to try, no matter how hard it is. You're gonna have a problem as long as you may live. Impresionante sonido el de este cantante afroamericano que nació en 1948. Oiremos un tema de cierre también. Y ahora cambiamos un poco de tercio y nos vamos con Kerry Wilkins y el tema If Only for One Night del álbum Follow My Lead, editado en 2006, con la discográfica More and More Records. Disfrútalo. Yeah. keep you safe and warm. Keep you safe and warm. Till the early dawn warms up to the sun. To the sun. Impresionante el sonido de este guitarrista nacido en Houston, Texas, y ha colaborado con artistas de la talla del saxofonista Kyle Turner, Spyro Jeira, Richard Elliot, Alex Muñón, Paul Nambara, unos pocos. Bueno, y ahora nos quedamos con Liu Kirton. El tema se llama Don't Wanna Stop. Es un dueto con Karen Bernard del álbum So Into You, editado en 2010 con la producción de Greg Spooner. Escucha esta maravilla. Rest. Impresionante el sonido de este cantante, baterista y compositor nacido en las Antillas y que fue conocido inicialmente como Jeeves Kirton. Tiene 4 álbumes y 17 singles y EPs y no publicaba desde 1999. Y ahora cambiamos un poco de sonido y nos vamos con Morgan Howell, o lo que es lo mismo, Soul Persona. El tema se llama Play Me Like a Fiddle y es con la colaboración de Princess Fresia. El álbum del que hemos extraído este tema es The Lap Dancer, editado en 2011 y producido por DigiSoul. Home. So isolation till I built. You got the tasty sweet cologne. I bet you wanna make me see shave your bone. Delicate peaches, feel it tone. Take me, ooh, make me. I'll play you for like a fiddle. Soul Persona tiene 2 álbumes y 3 singles, de los cuales 2 de ellos están hechos con Jocelyn Brown. Y ahora viajamos hasta Atlanta con Kevo Music, la productora Kevo Music. El tema se llama Skeletons, con la colaboración de Steve Wallace. Esta productora debutó con el álbum The Soul Prototype en verano de 2010. Falls on the just and the unjust, just the same. Rain cause floods, raise crops in drought, cause green grass to grow. Stumbling blocks, stepping stones. Which one today? Yo, I don't know. Yo, yo, yo, yo. It's inevitable. Circumstances knocked you out. Find your path again. Let alone just take the stand and face this mountain. All the time of transportation, no matter how quick you go, no matter how quick you go. Don't designate altitude, no, just how fast or slow. How fast or slow? One concern is that if your heart is feeling low. Escalator. told me last year I'd be laid up like this, man, I would have never believed. Things is a lot different. Seems like it was just a year ago. Was talking slick about girls. Black Soul, sonido elegante para tus oídos. Bueno, y después de este pequeño jingle, nos vamos con el trompetista Bill Ortiz, nacido en San Francisco y es también de procedencia cubana. El tema se llama Don't Make Me Wait y es del álbum Highest Wish. Es una colección de 13 pistas con un suave y elegante R&B. Está hecho de una recopilación de álbumes anteriores. Escucha esta maravilla. The hustle is super hectic, keeping me on the grind. Look, I know you dig me and the whole shebang, but I'm doing my thing, gotta do my thing. Girl, I want you, please understand me when I say it. Never capable to ever, ever front you. I want you. Don't make me wait too long. I just give it to somebody. Thank you. de banda de Carlos Santana y colaboró con formaciones como En Vogue o Tony Toritón en los últimos 15 años y está clasificado como uno de los músicos de estudio más cotizados. Bueno, y nos quedamos ahora con Ed Mota, con el tema Samurai. Es una versión de un tema de DJ Man en homenaje a este gran maestro brasileño. Eduardo Mota nació en Río de Janeiro en 1971 y es compositor, multiinstrumentista y vocalista. Escucha esta pasada. Me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Vai, sem me dizer, a casa da paixão. Quando bem querer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescer lua pra iluminar as trevas. Eu quis lutar contra o poder do amor. Caí nos pés do vencedor para ser o serviçal do samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Crescer lua pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu que contra o poder do amor caí nos pés do vencedor para ser o serviçal do Impresionante el sonido de este brasileño que fusiona el soul, el funk, el jazz y el acid jazz. Es también sobrino de Tim Maia, que es un cantante y compositor brasileño calificado como el padre del soul brasileño. Tiene 13 álbumes, 4 singles y una compilación. Bueno, y viajamos ahora hasta Brooklyn, New York, con Dennis Taylor. El tema se llama Bad As You Wanna Be. Es un single editado en 2001 por Jump Records. Y este hombre, desde los 7 años, ya cantaba en el coro de la iglesia. Se trasladó después a Virginia y se inscribió en las Fuerzas Aéreas. Después regresó a su ciudad natal, donde comenzó su carrera musical. Hace un R&B elegante y es muy querido en el Reino Unido, donde ha aparecido en festivales realizados en el London Jazz Café. Escúchalo. Impresionante sonido el de este neoyorquino, que tiene 3 álbumes. Bueno, y ahora viajamos hasta Italia para escuchar esta maravilla, Mario Biondi, en una colaboración con Incognito y Chaka Khan. El tema se llama Lowdown y es del álbum Sam, editado en este año. Mario es natural de Catania y nació en 1971. Su verdadero nombre es Mario Rana, pero utilizó el apellido de su padre, el cantante Stefano Biondi. Escucha esta maravilla. Hey boy, you better bring the chick around to the sad, sad truth, a dirty low down. Mario Biondi es un amante del soul y se ha inspirado escuchando artistas de la talla de Al Jarreau, Isaac Hayes o Barry White. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar un poquito de gospel. Es un vocalista y compositor, se llama Marvin Sapp y el tema se llama Magnify. Es del álbum Thirsty y está editado por Verity Records en 2007. Este artista nació en Grand Rapids, Michigan, y comenzó a cantar a los 4 años, y cantó con innumerables grupos de gospel. Pero comenzó su carrera discográfica en 1991, cuando el cantante de gospel Fred Hammond lo invitó a cantar con él. Impresionante el sonido de Marvin Sapp, que hasta ahora, desde 1996, tiene 10 álbumes y 4 recopilatorios. Y bueno, nos vamos ahora a oír un tema de Tyrone Lee. El tema se llama Time of Your Life y está extraído de un recopilatorio llamado Soul Togetherness, editado en 2009. Y está producido por Expansion Records. Este artista fusiona el R&B y el soul y reside en Londres, Reino Unido. Impresionante el sonido de ese compositor y vocalista, que en realidad lo que provocó su ascenso al éxito fue un álbum que publicó con los éxitos de Michael Jackson y los Jackson 5. Bueno, y ahora lo prometido es deuda y nos vamos a despedir con un tema de Oliver Cheatham, S.O.S. Es un single publicado en 1986. Oliver hizo coros con Al Jackson y One Way, aunque el tema que lo transportó a la fama fue Get Down Saturday Night, editado en 1983 y que lideró el top 40 de las listas de R&B. Help me find my lady. I need to find my baby. baby. Won't you help me find, help me find my lady. Desde Black Soul queremos expresar nuestro respeto a este gran vocalista que nos ha dejado un gran legado. Bueno, y ya llegamos al final del programa y solo tenemos que deciros que estamos muy contentos de poder compartir esta excelente música con vosotros. Os habla José Antonio Martínez Ponce, la realización y presentación, y José Luis Ronquillo en el control de sonido. ¡Hasta la próxima!